Hágase limpiar el cutis todos los meses. Nuestra sección dedicada a la belleza femenina. Muy bien. Embellezcase aún más, amiga. Enamore más a su novio, su amante, su marido o su pretendiente. Muy bien. Hágase más bella. Y tenemos aquí las tecnologías de punta de los salones de belleza. Sí. Con el señor Bruno Bobal. ¿Cómo le va? Nuestro especialista en belleza femenina. ¿Qué tal, noches, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, bueno, por invitarme a tu programa. Bueno, Alejandro, de nada, de nada. Jules, sí, yo tengo mucha pregunta, algo a Bruno, sí, porque Bruno, usted como mujer también, uh-huh, necesita embellecerse cada día más. Sí, me parece muy seguido lo llamado puntos negros. Ay, o durezas. También llamado barba, en su caso. No, Bruno, soy una señora. Claro. ¿Y usted me dice del bozo? Si tiene un bozo, yo le haría un refreshing. Sí. ¿Perdón? A su señora, no sé si... No es mi señora. Ah, no, discúlpeme. Es la locutora del programa, Gabriela, sí, Schultz. Sí, sí, y tengo el bozo peludo. Sí, el bozo, a veces empieza... Le hicieron un bolero cuando ella estuvo en México, la del bozo peludo. Porque a veces comienza con una sombra, dice, bueno, es una sombra nada más. Otro bolero que le hicieron también. Primero le hicieron sombras nada más y después la del bozo peludo. Pero eso ahora se saca con una operación de depilación definitiva. Ajá. Pero definitiva. Pero la señora le está preguntando por los puntos negros. También. Es el barrito. ¿Se sí. debe apretar con las uñas fuertemente eso hasta es un... que salga o hay que hacer una operación? No, eso... Bien. No, espera, eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué cosa? Con los dedos, meter los dedos en los puntos negros. Y sin embargo, así es como sale, ¿eh? Bueno, así sale, pero nosotros lo hacemos aquí con una especie de punzón. No. Y con... ¿Qué pasó, señora? Se impresionó. No, me da mucho miedo, señor. Y... Bruno, discúlpeme, usted me va a poner un punzón. Claro, le estamos hablando de tecnologías de punta y usted habla pero de no un es, punzón. Dije, no. Justamente. O sea, y yo, por lo que veo la mano, usted tiene un cincel. No, dije una especie de punzón que no es un punzón. Yo estoy pensando solamente en tres palabras. Rayo láser. Pero usted siempre piensa en rayo láser. El rayo láser. Usted soluciona mí... todo con rayo láser. Sí, sí. Este punzón dispara pequeños pics. Objetos de plomo. Pics de rayo láser. De rayo láser. Ajá. Pero que tiene un 70% rayo láser. Es localizado. Localizado. Y un 30%. Claro, no que tira así, hay que agarrar. No. O sea, usted me mide el punto y a partir de ahí lanza un rayo láser. Primero la ponemos en una plataforma. Ajá. ¿Cómo la ponemos? ¿No puede ponerse ella misma? Bueno, le decimos que se ponga. Ah, sí. ¿Parada? Si no quiere la pone. Sí. Yo me paro en esta plataforma. La ponemos de prepo ahí. Sí, la plataforma se tiene es que parar esa. Con plataforma los pies es... mirando para adentro y las rodillas juntas. A ver. Sí. No, se tiene que sacar la ropa. No. ¿Y esta, pero si los qué? Puntos negros los tiene acá en el escracho. ¿Para qué se va a sacar la ropa? Esto es integral, le sacamos todos los puntos negros. Ah, porque ¿sí? Allí donde no los ve, sí. Le aparecen. Le también. Aparecen en cualquier lado, por ahí. El día menos pensado, algún amigo dice, che, mira. Sí, tiene puntos suspensivos. Lo que tengo en las piernas es un poco de celulitis. Sí, bueno, y estrías que me quedaron del embarazo. Sí, parece una moneda. Parece un mapa hidrográfico. Las bueno, estrías. No se ría de mí, Bruno. No, yo vengo a este salón de belleza. Todavía no me había reído, pero ahora sí. Es una nueva tecnología esa, la de que el tipo se ríe. Bruno, es para hacer más ameno todo. Bueno, no, hablamos de la mujer en general, no entonces de Gabriela Schultz. Sino está bien, de la mujer. De la mujer argentina. Bueno, listo, sí, pero... para que usted no se burle más. Pero yo no me burlo, es para hacer más o menos el encuentro. Sí, pero que antes. Peor que antes, ¿cuándo? Todos antes estamos, de venir al salón de belleza, Bruno. Ah, ¿usted ya visitó este salón? No, por eso estoy peor. Ah. ¿Qué le hacen, por ejemplo, entre una mujer argentina todo un refresco, a su salón de belleza? Primero le hacemos personalizado porque cada una necesita una cosa distinta. Sí, ¿eh? Claro. Lo mismo para sí, todas, ¿no? Ahora está muy de moda la ultracavitación. Sí, sospecho que es, pero todavía nosotros no la trabajamos. Pero ustedes están muy atrasados, ¿eh? Muy atrasados. ¿Y el peeling? Sí, peeling hacemos desde que abrimos. ¿Y el piercing? Sí, pero ¿qué quiere ponerse? Primero se tiene, para hacer piercing, sí, le tenemos que sacar todos los puntos negros primero. ¿Qué tiene que ver un punto negro con un piercing? Sí, porque donde tengo, qué sé yo. Usted deja un poro libre, le ponemos un piercing. Allí mismo, en el mismo lugar. Pero, ¿usted es del piercing extremo o del piercing...? No sé cuál es la diferencia. ¿Extremo el que está en la punta? No, extremo, por ejemplo, es en zonas blandas. Ah, sí, siempre en zonas blandas. ¿Y dónde se va a poner una uña? No, no. Hay zonas duras y zonas blandas. Sí. Y sí, zonas... dígamelo a mí. Bueno. El piercing extremo es en blanda y húmeda. Ajá. Y en seca y dura es el convencional. Por ejemplo. Por ejemplo, la zapatilla. No. Piercing extremo, en la lengua. Ah, no. El otro en el talón. ¿Se acuerda que nosotros tuvimos un productor con piercing extremo? Sí, sí, acuerdo perfectamente, lo tuvimos. En otra radio, claro. Sí, lo enganchó un colectivo, ¿se acuerda? Le pasó al lado, lo agarró el espejito de un colectivo, lo agarró del piercing, lo arrastró hasta Villa Lugano. Eso es lo que tiene el piercing, porque además... Sí, ese es el inconveniente. ¿Sabe qué? Produce adicción. ¿Sí? Sí, porque produce adicción. ¿Adicción? Uno quiere... Quiere más y más. Quiere más, más, más, sí, más. Sí, hay gente que viene que parece un cencerro. Sí. Y de pronto el cuerpo ya no admite más perforaciones. Ah, sí, llega un momento en que entonces, todo te parece poco. Pero bueno, pero el cuerpo pide. El cuerpo pide y a veces dice, sí, hasta acá llegaste. Sí. ¿De voz alta lo dice o...? No, usted lo interpreta, es la voz interior. No, porque ¿de por qué manera se expresa el cuerpo cuando ya no quiere más que ser así, de esta manera vejado? Y le aparecen reacciones. Sí, reacciones alérgicas, ¿no es cierto? Reacciones, sí, como... Que te alérgicas. Pueden matar retorciéndote vos como un escuerzo, ¿verdad? Claro. No tanto. No tanto. ¿No? Le aparecen impétigos. Pero estoy notando que el piercing no tiene nada que ver con un salón de belleza, ahora que pienso. No, pero usted preguntó por el piercing. ¿Quién fue el que instaló ese tema? Ya se fue, un señor que pasó, dijo piercing y se fue. Por ejemplo... Una esculpida. Uña esculpida, sí señor. No, esculpida. Usted hace la ceja. ¿La ceja se usa o ya no lleva más? La ceja la porque algunas mujeres que tienen un cierto look, sí, que es muy rubias, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Por ahí pelo corto y no llevan ceja, van sin ceja. O cejas negras. No. Cuando yo me tiño de rubia, las cejas... ¿Cómo? Y la claro, ceja, ¿cómo conviene? ¿Por qué te tenías de rubia? Porque no te importa, dejate de preguntarle cosas, explícale. Mire, la ceja conviene tenerla siempre de una tonalidad parecida, pero no del mismo. Si usted no, va no, rubia parecida, platina. No, no, sí, no. Usted en estado la natural. La actriz norteamericana, Elizabeth Scott, tenía unas cejas muy negras y un cabello muy rubio. Y ese contraste, ¿qué producía? ¿Qué producía? El éxito. No es así. Tampoco la puede tener rubia. Liliana Canosa, por ejemplo, sí, tiene, pero contrariamente colorada a su nombre, tiene el pelo rubio. Colorado, no lo tiene. O colorado, igual no se ahora llama tiene... ni rubia ni colorada, se llama Canosa. Pero las cejas las tiene más oscuras. Mira, a Vivi la atiendo yo. Así que, ¿así? Sí, sí. ¿Y por qué no le dice que, bien? Y ella la pide también finita, porque hay mujeres que para expresar cierta malicia, severidad... Sí. Usan una ceja que incluso a mí parece que son postizas. No, pues las cejas postizas, algunas se las dibujan, piden dibujar las cejas. Pero ¿no? Se nota cuando es dibujada y cuando es postiza. ¿Y usted cómo? Mismo el bigote. ¿Cómo dibuja las cejas? ¿Con qué? ¿Con témpera? Claro, no, con un... Para dibujar la raya de la ceja, sí, hay que ser muy preciso. Sí. Es un trazo. Es un trazo firme. Y donde queda. Ajá. No se tiene que mover. Nada ¿no? de No, no la puedes volver a hacer, ¿no? Quédate quieta, quieta, quieta, quieta. ¿Con qué lo hace? Y se si puede porque mi hermana tiene un novio intelectual. Sí. Y entonces ella quiere parecer también intelectual y me pidió que le preguntara si se puede levantar una ceja. ¿Una sola? Una sola. Así, ¿eh? Sí, igual le tengo que cobrar las dos, pero... Como diciendo, bueno, no es cuestión pero de yo plata, le decía, ah, es está por bien. Amor, ¿me entendés? Ah, pues está algo, bien. Algo que vos, parece que a vos no te importa nada. No, vos pero no es eso, no, no. ¿No entendés que una mujer puede enamorarse de un hombre e incluso hasta sería capaz de decir que un hombre de una mujer? Pero, sí, yo no digo lo contrario. Pero, sí, se lo podemos hacer, le estiramos un... Es una intervención, eso no es... Y bueno, entonces no es salón de belleza. Bueno, pero es una intervención quirúrgica. Salón de belleza. Fomento. Baño de crema. Baño de crema. ¿Cómo es el baño de crema? El baño de crema. Ahí está, yo siempre vengo a hablar del baño de crema. Por ejemplo, yo pido con baño de crema. Claro. Usted, yo ya la veo, ¿así a primera vista? Se me asomó la boca cuando el baño de crema. A primera vista ya la veo, le digo que lo tiene florecido. Entonces, con un buen baño de crema, le queda lánguido... pelo así pegado, ajá, más al cuero cabelludo, sí, y separado uno de otro, porque ve que usted lo tiene como apelmazado también, usted también, los dos se pueden hacer el baño de crema. Claro, porque ¿cómo te queda? Cada pelo independiente te queda. Sí, independiente. No sé si quiero eso. No, porque parece no, pero claro. Pero le crea cuerpo, ¿eh? Sí, ¿qué cuerpo? Ya tengo. Usted ya necesita. Tengo cuerpo. Más quiere. Usted necesita cuerpo. ¿Te parece? Sí. Necesita cuerpo, necesita volumen. No, necesita... Y digo yo, ¿qué colores están llevando ahora? Sí, algo novedoso, nada de rubio, no, no. Y ahora sale... Algo, un verdecito, ponele. Pero verdecito es medio... Un verdecito, pan. Violetita. Sí, un fucsia. Ahí está. Ah, bueno, pero eso ya... ¿Eso qué? Hay que saberlo llevar eso, ¿eh? Hay que saberlo llevar, arriba la cabeza, igual, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mire, yo por su sus tonos, más bien ocre, le recomiendo colores cobre. ¿Qué? ¿Cómo le va yo a picar? Yo no digo que no me los cobre. No, no. Le digo, lo que está saliendo es el cobre para usted. Cobrizo, así dice usted. Sí, sí, eso, sí. Sí, sí. Igual no, le podemos hacer sí, un... No, el cobre no se pone verde o es el bronce. Es el bronce. Pero si usted quiere un touch, si usted es audaz, tiene una personalidad arrolladora. Decile. Audacia. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Usted lo ve, audacia. Bueno, entonces, se puede hacer un mechón. Yo le hago cobre, ¿no? Todo cobre. Sí, sí. Y un mechón... ¿Cuál? ¿Este? No. Uno que se vea más. Ah, claro. A primera vista. Sí, sí. ¿De qué color? Oro. Un mechón que puede ser, oro. Platinado. O un platinado. Ay, sí, un platinado. Que parezcan canas de experiencia, pero a la vez de rebeldía. Claro, está muy bien, pues cobre. Es tono artificial. Cobre, platino, y es un carburador. Ya digo, sí, claro. Sí, más o menos. Y bueno. Ahora muy bien, me preocupa, buenas tardes. Buenas tardes. Me preocupa como funcionario que soy. Sí. Del gobierno de la ciudad. Mucho gusto. Un problema que se está dando en todos los salones de belleza femenino, especialmente en el lavadero de Sabeca. Sí. Cuando a la mujer argentina le lavan la cabeza, le hacen poner la cabeza para atrás. Y sí, señor. Y hay un alto porcentaje de mujeres que directamente se les quiebra... Se desnuca, diga. Se desnucan. Diga que quiebra la nuca. Esto. Bueno, no es responsabilidad. Quedan no ahí exánime. Pero ¿qué movimiento hicieron? Vamos, un movimiento raro. No sé qué movimiento, pero usted le obliga a tirar tanto la cabeza para atrás. Viene el tipo que le da... Se te dio un shampoo y oye un ruido track. Chao, dice otra más. No, no es así. No es así. Son muy inclinados los lavacabezas. Nosotros le tienes que encajar en la canaleta. Si no le encaja. Y la... bueno, pero la canaleta es un poco filosita. Ya empezamos. Primero. Y segundo, lo que le acabo de decir. No, no es ¿cómo que... se puede evitar eso? ¿No sería mejor lavar la cabeza inclinando el melón como se hace en las casas? Hacia adelante, dice usted. Claro, para adelante, adentro un balde, ponele. No, y le chorrea el, todo. El tipo, abre las patas la mina y mete la cabeza adentro un balde que hay... Ponele arriba un banquito, lo pone. Y se pone la mano atrás, ponele, le digo. Sí. Y vos la agarrás de la nuca y le mandás la cabeza adentro del balde. No, señores, primero que además... Listo, se la saca. Pero lo de tirarse para atrás es peligrosísimo. Se le puede ir un ojo para adentro, cualquier cosa puede ser. Discúlpeme, ¿cómo va? Sinusitis te da. Sinusitis. ¿Sinusitis? Ese. No, señor. Te da porque se te van todos los fluidos de la nariz, se te van allá el... Todo lo que va vuelve. Al cerebro. Devuelve sí, todo. Sí, vuelve que no, señor. Nada se transforma. Además, si usted hace ese sistema de mojar en un balde la cabeza... Sí. No puede someter a las señoras mayores, llamadas por usted de otra forma, a ese acto vejatorio. Ah, no, mira, no, para mí es mucho más vejatorio que le hagan tirar así para atrás a la vieja. Andá a saber qué se puede pensar. No, porque a la señora... Una vieja tirada así para atrás con la boca abierta, escuchá. La vamos acompañando con la mano. Sí, yo... peor todavía. Yo se la pongo en la nuca. Ajá. La palma así de la mano, le voy inclinando el mentón y, con delicadeza. Y el agua se la tiran así fría como viene, o peor todavía caliente como para pelar chancho a la vieja. No, la vamos probando y le digo, ¿está bien así? Y pero una vez que ya está y bien. La está bien así, ya la peló a la vieja. Claro. Igual tenemos un problema que en algunos salones de belleza y también peluquería, le lavan la cabeza, vio que el duchador es manual, por supuesto. Claro, sí. Pero le tiran agua en el oído como... Sí, porque por ahí tiene pelos en el oído la vieja también. No, pero ahí usted no puede insistir en el oído tirando... Buenas tardes. Buenas tardes. Si lo dice por mí, que tengo esa costumbre justamente. Bueno, sí, ¿no? Viste, es para hacer también una somera higiene... del aparato auditivo en general. Sí, pero no se hace así con agua. Usted no, tiene pero que... ¿qué quiere? Todo es el agente universal de la limpieza, el agua. No, usted tiene que trabajar en ese caso con un cotonete. ¿Usted dice un hisopo? ¿O un hisopo? Un isótopo, efectivamente. Pero el hisopo es lo más peligroso del mundo. Es lo más peligroso. Se te va la mano un poquito y la ensartaste a la vieja como una croqueta. Aparte el algodoncito queda adentro, más una vez. Claro, muchas veces. Ese es el mal cotonete. Sí. El bueno... ¿Cómo sabes cuál es el bueno o el malo? Por el precio, señor. Ah. El que tiene palitos de distintos colores es el malo. El bueno es el otro. Pero yo creo que a la industria del cotonete, este es un pedido mío, sí, casi cómo una no, sugerencia, cómo no, Bruno. Se la regalo, tendrían que poner una línea de tope. ¿Hasta dónde lo mete? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Porque, ¿dónde? A uno le da más, le da un poquito más. Le da un poquito y la más. Vieja a veces entusiasma y dice, dele más adentro porque estoy oyendo mal últimamente. Dele sin asco. Y el tipo se entusiasma, cuando quiere acordar siente que se le va, sí. Que el lápiz se va para adentro. Y el problema es que no lo oye venir, porque está ahí. Claro, uno, claro. ¿Cuántos usos tiene un hisopo, más o menos? Sí, si lo usás con cuidado, para mí es eterno. Es descartable, señor. ¿Cómo descartable? ¿Para qué? ¿Cómo para que lo tira? Por eso un palito, ¿para qué le va a comprar otro palito? Sí, le viene en un mismo paquete. Sí, nunca entendí por qué vienen tanto. ¿Con uno, más o menos? No, porque usted es como los escarbadientes. ¿Cuánto necesitas? Uno. Sí, pero usan reiteradas veces. Además, las mujeres en los salones de belleza no solo se lo ponen en la oreja. Vamos. ¿Cómo? ¿Se lo deja? No, ¿Se deja el cotonete? No, no se lo deja. No solo lo usa para la oreja la mujer. ¿Y dónde más, señor? Para maquillaje, para delinear, sacar excesos de rouge. Tocar el timbre. Etcétera. Ahí tocaste un tema que me parece a mí muy importante. Ah, menos mal que era un tema. No, el rouge. ¿Qué colores me recomiendas? Sí, ¿qué colores se llevan ahora? Mira, los viejos, los colorados, así nada más. No, a vos vos necesitas luz, cuerpo y luz. Voy a poner una lamparita en la boca. No, te podemos iluminar con un tono, ahora que viene la primavera. Ah, sí. Tonos claros y aperlados. Un rosa aperlado. ¿A quién? ¿Quién es? Tirando a perla. No, perla es mi tía. Perla y rosa, ¿no? Rosa tirando a perla. Son dos hermanas que salen con nosotros. Es rosa aperlado. Sí, a veces es rosa así. Tirando a perla y a veces perla tirando a rosa. Según el día. Bueno, usted lo puede definir como quiera. Entonces eso te va a levantar, ¿viste? Sí, no te levanta. Con ese rostro, vos tenés que mostrarlo, lo que tenés para mostrar qué es. La libreta no era mía. Sí, no, la no, tu rostro. No, justamente no. Estaba buscando ocultarlo, por eso te estoy hablando del ah, tema. Ella está más bien con sombreros que tienen, este... No, pero mire... Ese tul... Mire, ese corte de cara necesita... Se la corté, cortaste la cara. Sí, afeitándome con el bozo. Ah, qué barbaridad. No, el corte de cara... El corte de cara no, es un feite, una vieja cicatriz. No, esa es la suya. Ah, perdón. Digo, sí. A ella le hacemos un maquillaje así, angulado. ¿Eh? Y le afinamos la cara, onda Quijote. ¿Fomento? ¿Qué? ¿Hacen fomento? ¿No? ¿Hacen fomento? Sí, por supuesto, hacemos todo eso. ¿Y nosotros... para qué sirve el fomento? Le limpia todo. Eso necesito yo, una limpieza de cutis. ¿Usted algo exfoliante precisa? Sí, en eso estaba pensando. ¿Sabe qué? Tengo el cutis muy graso. Ah. A mí me dijo mi dermatólogo que él calcula... Que en la cara, si me limpiaran bien el cutis, sí. Sacarían medio kilo, tres cuartos kilo de algo. ¿Cómo van a sacar de acá? ¿Qué le van a sacar de la cara? Entre punto negro, grasa, barrito, lunares, verruga. Pero no, pero todo eso. Legaña. La legaña me la saco con una cucharita de café a la mano. No, pero... Porque... La lagaña se la tiene que sacar. Porque tengo conjuntivite. Bueno. No sabes lo que es a la mañana. Bueno, a la mañana... Pero no imaginar. Es un grito que es para que me despeguen los ojos. ¿No se pasa algodón con té? ¿Con té? Sí, ellos me traen el desayuno a la cama. No, y sí. Y yo, algodón no, pero me agarro unos bizcochos canales y me los pongo. De eso es la grasa. Con los bizcochos nos conocimos. Con el tema de ese algodón con té, un tema de Domenico Modugno. Sí. No, pero señora, le digo el algodón con té para despegar. El algodón con té le despega cualquier cosa, entre ellas los párpados. Ah, sí. Se pasa. Y a una amiga mía le hicieron una operación que se le hicieron mal. Te le agarró una conjuntivite. Sí. Tan fuerte que no se la podían despegar. Entonces el médico dice, bueno, vamos a cortar por lo sano. ¿Qué? Le corto. ¿Cómo le corta? ¿Vos dónde va a cortar? ¿Y dónde le va a cortar? Tenía todo el... Tan pegada que era como si tuviera todo un solo párpado así. No se puede cortar el... Pero se lo cortó muy abajo. Ah, porque tendría claro el... No, miento, muy arriba se lo cortó. ¿Muy arriba y...? Sí, y esta chica ahora anda siempre como asomándose para ver. Claro, le quedaron los ojos descubiertos arriba. El párpado superior casi no lo tiene y el de abajo es muy grande. Entonces, está siempre ahí. Sí. Que agarró la costumbre de agarrarse de las barandas, de los pasamanos y levanta el cogote. Se asoma de ella misma. Y que no llore que se le junta todo ahí de la humedad. Pero bueno, no se dio cuenta el médico de que estaba, etcétera. Bueno. No, pero eso es una barbaridad. Lo que, le hizo eso es un carnicero, discúlpeme. Bueno, pero igual... Lo hicimos acá, justamente. Pero hubo cambio. Su ayudante, sí, Ángel Fase. Sí, pero Angelito ya no trabaja con nosotros. ¿Ah, no? No, se independizó, se puso su propio boliche. Ahora, Bruno, el tema es este. La chica esta, lo que dijo es que el tipo destaca. Lo vio entrar. En realidad nosotros estamos haciendo una investigación por mala praxis. Somos un programa de televisión. Sí. Y todo esto es una cámara oculta, ¿me entendés? Todo esto es una denuncia para nuestro programa. ¿Qué denuncia si no se tiene ninguna... programa mala praxis. Bueno, está bien, pero acá no vieron... Todos los sábados a las 21:30. Ahora no vieron ninguna mala praxis aquí. ¿Cómo no? Esta chica que le cortaron el ojo mal, y se lo cortaron acá. A ver, camarógrafo, enfocale, hacerle un primer plano. Sí. ¿A quién? Ponele en el zócalo, ponele chacal. Ahí está. Desfiguran a una mujer. No, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, eso lo hizo Angelito. Ya no trabaja con nosotros. Angelito está ahí atrás. Yo soy Bruno. ¿Nos dejás entrar ahí? No, esto es propiedad privada. Propiedad privada, dijo el chacal. Sí. Yo pongo los zócalos. No, pero yo no dije... primero que no soy chacal. ¿Qué le pasa a Graciela Alfano? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, pues es otro zócalo, ¿no? Es otro zócalo del programa. A Graciela anterior. También la atiendo yo, así quiero está. Aclarar. Así. Mira, ahí está la prueba del delito, señor. No, señor. También la atendemos aquí, hacemos los baños de crema como a todas las mujeres de la farándula, cualquiera que me nombre. Sí, y... bueno, entonces vamos a lo que yo digo. A la praxis, lo dicho. Por favor, ¿puede apagar la cámara? Me sacan los camarógrafos de acá. No, señor, somos periodismo. Este es el verdadero periodismo independiente. ¿Qué periodismo? Te tapo la cámara. Somos periodistas independientes, hacemos la revista independiente justamente. Bueno, también. Sí, pero eso es otra queremos cosa. Queremos traer a Ricardo Bochini. Bueno, acá el tema es el siguiente, pibe. También lo atendemos a Ricardo acá, ¿eh? Nosotros tenemos acá esta denuncia, está comprobado que sos vos y tu socio, Ángel. Perdió toda la feminidad, Gabriela. Estaba disfrazada. Yo no era una mujer. Que un valiente periodista que se disfrazó de mujer para descubrir una amplia banda de desfiguradores profesionales. Bueno, ustedes era más linda, te digo. Ustedes acá tienen máquinas que no están autorizadas por el gobierno. Señor, por ejemplo, esta guadaña, ¿qué es? Pero esa guadaña es del jardinero, por favor. Y la usás acá para cortar no el pelo. Acá. Para cortar el pelo a las viejas. Estamos atendiendo a un jardinero. Escúchame. Estamos atendiendo, haciéndole un baño de crema a un jardinero. ¿Baño de crema qué? También todo el hecho. Mundo le baña tenemos de crema. Un convenio con el sindicato de los jardineros. Sí, que en las manos le hacen baño de crema a los jardineros. Tómese todo, bueno, señor. Atraque el celular de culata que van todo adentro. Sí. Las viejas que se están atendiendo también. No, ¿qué tiene que ver la señora? Por la señora, cuida la señora. Está desnucada esta mujer. Oh, sí, mira esta mujer. Levántela. Pues llévese esa. Bueno. No, está muerta. Todo adentro. Llévese dos de estas. Este cuerpo del delito también llévelo para allá. Sí, no, espere. Y tráemelo a Cristo. Tráemelo de ahí atrás. Qué olor a agua oxigenada que tiene esto. Esa boxilla. Ajá, llévelo también. ¿Pero qué llévelo? Si estamos trabajando con él. Sí, pero todo esto me llama mucho la atención, señor. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Todo lo que está sucediendo aquí, en este verdadero antro del crimen. ¿Qué antro del crimen? Es un centro de belleza. No. Sí, claro, no va a poner antro del crimen usted en el cartel. Bueno, escúchame. Tengo 20, hace 20 años trabajo con la belleza. Hace 20 años que sos criminal. ¿Qué voy a hacer criminal? Sí, señor, sáquenle una foto con un número abajo, ahí está. ¿Quién es el número? No me lo puede inventar. Sí, le ponemos cualquiera, qué importa. Mira, ya veo que el señor tomó la precaución de ya venir con las pilchas de presidiario. Así que vamos a ir ganando tiempo. Listo, vamos. Páselo, cabo, páselo. Pausa. Sí.